Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Se dice que no hay mejor manera de visitar una ciudad que a pie. Con esta idea, Free Walking Tour da a conocer a los turistas de Ecuador la ciudad de Quito. Darío Males con los detalles. El principio de Free Walking Tour es simple. Caminamos a través de las calles de la ciudad en la compañía de un habitante local. Al finalizar el recorrido, el precio por el servicio lo pone el turista. Este concepto es muy popular en Europa y está tranquilamente llegando a este lado del mundo. En Quito hay ya algunas compañías que se lanzaron en esta aventura. Es el caso de Ovidio Luque, fundador de Free Walking Tour Ecuador, la compañía más popular según el sitio web TripAdvisor. Él tuvo la idea de partir su propio tour en Quito cuando regresó del Cusco en Perú, donde era guía, y en septiembre del 2013 su proyecto se hizo realidad. Ovidio Luque nos explica cuál es la ventaja de este nuevo concepto de turismo en comparación con un convencional. También participa Andrea, una de las dos guías de la empresa. Bueno, el principio es un tour para enseñar la ciudad, que sean locales, o sea, gente de Ecuador, si es posible, de Quito, que te puedan enseñar los lugares y te den una descripción, ¿no?, de la historia, una introducción a la comida también del país y del lugar, y también que veamos como los puntos más interesantes, en este caso el centro histórico, ¿no?, un patrimonio de la humanidad, y hay muchos lugares para visitar entre museos e iglesias. Y que el guía también es un guía que tiene mucho más entusiasmo, que trata de pasar todo este conocimiento a la gente, y el guía tiene que trabajar por su propina al final. Primero es como más suelta, más relajada, tú vas indicándolo todo, es una mezcla entre historia, entre realidad nacional, te pones un poco de gracia. Tal vez a veces en los tours convencionales, como los guías al final saben que tienen su paga de la agencia de viajes, lo hacen y algunos lo hacen muy, muy bien. Pero aquí en el Free Walking Tour, como es la base de propinas, tienes que ser muy bueno porque al final de eso depende cuánto también puedas ganar. Los aficionados a este concepto de tour ven en él muchas ventajas, como la posibilidad de remunerar a su guía a su conveniencia, ya sea que disfruten o no la experiencia. Pero es también su aspecto más auténtico lo que lo seduce. El tour también tiene paradas en algunas tiendas locales como el Mercado Central y también mercados de artesanías. Además, es la posibilidad de tener consejos de una persona local sobre las actividades de la ciudad y de encontrar otros viajeros para hacerlas. Entonces, el concepto para atraer a más de un turista, mientras que los grupos son cada vez más grandes, como lo dice Ovidio. En el momento de poner en TripAdvisor y en la página web, empezó a llegar mucha más gente. Mucha más gente para hacer el tour. El grupo más grande que hemos tenido es de 69 personas. Ahora Ovidio Luque también planea incrementar un tour similar en Guayaquil o Cuenca, cuando el tiempo lo permita. Para los interesados en el tour, este se ofrece de lunes a sábado. Cada mañana parten desde las 10:30 desde el Hostal Community Hostel en la calle Pedro Fermín Ceballos. Se encuentran en las inmediaciones del Mercado Central de Quito. Los fans de las películas de Guillermo del Toro cuentan con una exposición para conocer más de las obras de este cineasta. Una retrospectiva filmográfica del director Guillermo del Toro, en la que los monstruos, la magia y la fantasía son los principales actores, es lo que el público de Los Ángeles puede ver en la exposición En la Casa con los Monstruos. Esta propuesta presenta personajes de las películas El Laberinto del Fauno, La Cumbre Escarlata, El Espinazo del Diablo y Pacific Rim. La retrospectiva del director mexicano está organizada en 8 secciones temáticas. En ella se puede conocer desde la infancia de Guillermo del Toro hasta sus influencias literarias, como las de Charles Dickinson, y su gusto por la magia, la alquimia, su amor por los cómics y la cultura popular, el cine y los libros. En una entrevista para la revista Variety, Del Toro dijo sobre su exposición: si ustedes ven mis películas una y otra vez, descubrirán que yo amo a los monstruos, los adoro, pienso que son los seres humanos los repulsivos. La muestra se mantendrá en Los Ángeles hasta el 26 de noviembre. Posteriormente, para el 2017, esta se presentará en Minneapolis y Ontario. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Arminio. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.